sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Buenas noches, estáis un lunes más en La Casa Encantada, aquí con Desi, intentando haceros pasar un ratillo agradable y aterrorizándoos a ritmo de rock and roll. Hombre, hoy la verdad es que tenemos pocas cosas de miedo, salvo mi voz y la música que vamos a poner, y las tontadas que pueda decir. Después del primaveral día de Nochebuena que tuvimos el sábado, hoy o ayer ya parece que vuelve el invierno, estamos un poco más fresquitos. Hoy había una luna muy pequeñita, pero no he podido evitar poner esta canción de los Caprice, porque al fin y al cabo una luna es una luna. There is a moon out tonight. Una canción preciosa. There's a moon out tonight. Let's go strolling, there's a girl in my heart. Ooh, ooh, ooh, ooh. Whose heart I've stolen, there's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. There's a glow in my heart. Ooh, ooh, ooh, ooh. I never felt before. Oh. Seguro que os habrá pasado más de una vez que estéis hablando con alguien por la noche, por teléfono, por internet, por donde sea, y a la vez estáis imaginando a esa persona. Imaginándola, hombre, si ya la conocéis, pues tiene menos dificultad, como decía aquel. Pero si no, tiene un hándicap añadido. Yo ya os he contado alguna vez que una de mis diversiones era cuando iba paseando a los perricos por la noche, que veías siempre a lo lejos y cerca, pues ves, bueno, por donde voy yo, que es por el monte más bien, lo ves a lo lejos. Ves luces en las ventanas y te imaginas qué es lo que estará ocurriendo allí en ese momento. Chon, chon. Pues imaginarte a alguien con quien estás hablando, sobre todo si es alguien pues que es especial para ti, que te cae bien, pues es algo maravilloso. Eso es algo parecido a lo que nos cuentan aquí los Jaguars, este The Way You Look Tonight, la manera en que te ves esta noche, que es, pues es otra canción que me encanta. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Recordaros que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es el 976-2913-98. Y esta vez no me equivoco y no era el de mi casa. Tienen infinidad de canciones hiperconocidas, el Blue Moon, que ha aparecido en varias películas, como Un hombre lobo americano en Londres, el Summertime, por supuesto, el Heartache, y bueno, y un largo etcétera. Hoy vamos a poner una que tiene un significado especial, este That Old Black Magic, esta vieja magia negra, que tiene mucho que ver con un relato que tengo que contarle a una amiga. No os voy a torturar a vosotros, que hice un especial de miedo por aquí. Y bueno, que es algo que les encantaría también a mis colegas, a Cuti y a Jorge el Reverendo, grandes fans de Nueva Orleans y de su entorno con el mojo y eso y todo el esoterismo que les rodea. Pero bueno, de momento vamos a dejaros con los Marcells y con la intriga de cómo será la historia. Spine. That same old witchcraft when your eyes beat my feel a leaf that's caught in the tide. I must step, step, but what can I, what can I do? I hear your name, baby, I'm a flame, a flame. We set up early desire. Esta canción no necesita presentación, seguro que la habéis escuchado. Hay varias versiones, pero yo me quedo con la de Diana Ross y la Supremes, este You Can Hardly Love. Que me disculpen los fans de Phil Collins. I need love, love. Esta canción me recuerda a un programa de radio de hace tiempo en el que tuve también la oportunidad de colaborar, este Stay de Maurice Williams and the Zodiacs. Por cierto, que dentro de 2 años, si todo va bien, celebraremos el 40 aniversario de nuestro programa en la radio. Empezamos con Bailando Rock and Roll en el cementerio, ahora estamos con La Casa Encantada. En resumen, unos 40 años casi dando la paliza al personal. Intentaremos celebrarlo como merece la cosa. Ya sabes, no te vayas, no apagues la radio, quédate. lo largo del tiempo que llevamos torturando vuestras castas orejitas, habremos puesto decenas de canciones de Sun, the Sun and the Pharaohs. Pero seguro que si ellos me escucharan dirían, tío, cansino, que has puesto muchas, muchas, muchas veces esta. Y es que el del Little Red Riding Hood es una canción que me quita el sentido. ¡Au! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should go walking in these spooky old. Sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Los Munglos también son ampliamente conocidos, al igual que los Marcells que comentábamos antes. También tienen muchas canciones que han sido, bueno, a ver, no te voy a decir que grandes hits porque nunca me pongo a mirar el número al que llega una canción en la lista esta de los Yankees, está desde Santurce a Billboard, pero bueno, seguro, seguro que han estado por allí. Yo hay dos que me gustan especialmente. Una de ellas es este I Knew From The Start, lo supe desde el principio. Algo que nunca me pasa a mí porque soy muy despistado. Yo no me entero hasta que no me lo dicen. I knew from the start that you were the only girl for me, and I knew from the start that ours was a love that was just meant to be, and I knew from the start you were. Like forever, for true love to

my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. Oh, so I smile and sing when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in y ahora nos vamos a dar una vuelta con The Solitaires y su Walking Alone, paseando solito. Los españoles nos dicen algo que es maravilloso de oír cuando viene de alguien que para ti es especial. Este good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, when it's time to go. Good night, sweetheart, when it's time to go. I hate to leave you, but I really must. Good night, sweetheart, when it's time to go. Good night, sweetheart, when it's time to go. I hate to leave you, I really must say. Oh, good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning, baby, I just can't.

Y ya que hablamos de las cosas maravillosas que se pueden hacer en la noche, vamos a dedicar esta canción a toda la gente que ama tumbarse en la hierba a ver las estrellas. En este caso en especial a nuestro amigo Bolsa, que ya no está con nosotros, José Antonio, al que aún recuerdo cuando encontramos aquella noche en que estábamos en el jardín de invierno tumbados en el césped, pensando que éramos la única persona o las únicas personas en el mundo que estaban allí, y de pronto vimos su vozarrón hablando a unos 10 metros de nosotros. Pues estés donde estés, Bolsa, para ti este A Thousand Stars de los Whirlwind. Stars in the skies make me realize you are the wonder that I'm on the door. Tell me you love me, tell me you're mine once more. There's stars in the skies like the stars in your eyes. They said to me that there'll never be no other love like yours for me. Each night I count the stars in skies, hoping that you are not telling me lies. I'm with you tonight, I'm captured by your charms. Oh, pretty baby, let me hold you in my arms. There's stars in the skies, like the stars in your eyes. They said to me, but there'll never be no other love like you was for me. Each night I count the stars in the skies, hoping that you're not telling me lies. You're with me tonight, I'm captured by your charms. Oh, pretty baby, let me hold you in my arms. There's stars in the skies, make me realize you are the one love that I all adore. Tell me you love me, tell me you're mine once more. Yes, you're mine, you're mine. Yes, you're mine once more. La canción que viene a continuación la escuché por primera vez en la voz de los Mills Brothers, y sí, esos que mi ex decía que parecían las urracas parlanchinas, pero que a mí por supuesto me encantaban. Hoy os voy a dejar la versión de Sam Cooke de este You Are Nobody Till Somebody Loves You. You're nobody to somebody love. Oh, you're nobody till somebody cares. And all, you may be king, you may possess the world and its gold, but that gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you'll never change it. As long as the stars shine above, to remember that you're nobody, nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Change it, you'll never change it, no, no, no. As long as the stars shine above, what you got to remember is that you're nobody. No, you're nobody to somebody loves, loves you. So go on out and find someone to love. Si acaso nadie te lo ha dicho últimamente, te dejamos aquí con Ricky Nelson. Mira, hoy casualmente creo que casi todo lo que hemos puesto han sido voces de color y vamos con un señor que, como decía el anuncio, es blanco pero muy bueno. Ricky Nelson y su Half I Told You Lately That I Love You. Boom, boom, para-pura-ra, boom, boom, para-pura-ra, boom, boom, para-pura-ra, ba-ba. Have I told you lately that I love you, love you, love you, love you. Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. I'm telling you, telling you, telling you. Have I told you lately, when I'm sleeping, sleeping, sleeping, sleeping, every dream I dream is you somehow. Have I told you why the nights are long when you're not with me? Well, darling, I'm telling you now. I'm telling you. My heart would break in two if I should lose you. I'm no good, I'm no good without you. I'm no good anyhow. I'm no good without you. I'm dear, no good. Have I told you lately that I love you? Love you, love you. Well, darling, I'm telling you now. Telling you, telling you, telling you. Well, darling, I'm telling. Ya nos queda poquito para acabar hoy. Como mucho podremos poner un par de canciones y una, como no, pues tenía que ser este Send Me Some Loving de Thurston Harris. Send me some loving. Send it my dear. When you're not. Y ahora vamos con un señor al que curiosamente se le llamó el Frank Sinatra negro. Nosotros siempre hemos dicho que Frank Sinatra era el Little Willie John negro, perdón, blanco. Little Willie John era un señor con una voz maravillosa, con muy mala suerte en la vida, que además estuvo poco tiempo entre nosotros. En el poco tiempo que estuvo hizo maravillas como este Let Them Talk. Let them talk if they want to. Talk, don't bother me. I want the whole wide world to know that I love you so. Let them whisper, for they know not what's between. From the devil's workshop, but true love will make it stop. I want the whole wide world to know that I love you so. Pues esto es lo que dio de sí La Casa Encantada esta noche. Espero que hayáis pasado un rato entretenido. Yo la verdad es que, como siempre, me encanta compartir esta hora con vosotros. Lo he pasado genial. Y bueno, pues muchas gracias a quienes habéis estado escuchando, a quienes han llamado por teléfono, a quienes nos han seguido a través del Facebook y, bueno, pues en general a todos los que habéis estado allí. Gracias y buenas noches. Something hit me, it felt like a rock. I thought it was an owl flying around and around, but it's just an old ghost digging holes in the ground. I said, wait a minute, boy, wait a minute, wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute before you run away. You. Sinvergüenzas.